Buenos días, compañeras y compañeros de todo el país. Desde acá, desde Radio Comunitaria La Lechuza, les contamos que ayer, 19 de septiembre, se llevó a cabo la quinta audiencia en el juicio oral y público contra Luis Tejada y Raquel Quinteros, ambos imputados por el delito de apropiación de menor en la época de la dictadura. Ayer declaró Carlos Alberto Tejada. Este joven apropiado durante la dictadura militar dio su testimonio sin cámaras ni flashes fotográficos a pedido de su abogado, quien argumentó que pidió las medidas para proteger la declaración de su defendido. Este joven, hijo de los desaparecidos Francisco Goya y Lourdes Martínez Aranda, prestó un testimonio clave en el edificio del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Se lo vio tranquilo, apacible, dijo que él prestaba su declaración en búsqueda de la verdad y aportó un testimonio que va a ser clave en este juicio. Él manifestó que su padre de crianza, el señor Luis Tejada, le manifestó, luego de que se hiciera un allanamiento en su domicilio, que un superior del ejército le pidió que cuidase de él cuando solo tenía 6 meses. Y luego, al encariñarse, le pidió a ese superior si se podía quedar con ese niño, el cual accedió sin ningún problema. Esto refleja de que tanto Luis Tejada como Raquel Quinteros debieron adulterar documentos públicos como son DNI, partida de nacimiento, certificado de nacimiento, etc. Esta declaración va a ser clave para la sentencia que el tribunal considere. También declaró la doctora María Belén Rodríguez Cardoso, titular del Banco Nacional de Datos Genéticos. Luego nos explicaba cómo había sido el procedimiento que se llevó a cabo acá en la provincia para aportar las pruebas y luego ser analizadas. Gracias a la policía científica que lo ha hecho maravillosamente, con ayuda también de la PCA, han podido recabar todo lo necesario con una cadena de custodia excelente, que se han trasladado hasta la provincia, han tomado estas muestras y las han trasladado en forma directa al banco. Y el banco ha comenzado y elegido las muestras a peritar. Sin lugar a dudas que en nuestra provincia estamos viviendo momentos históricos al llevarse a cabo juicios de este tipo. Esperamos que este sea solamente el primero de todos los juicios que sean necesarios para descubrir la verdad de lo que pasó en los años más oscuros de la República Argentina. Para Farco Satelital, Víctor Illanes.